Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos escuchas habitualmente, pues no tenemos muchas cosas que explicarte que ya no sepas, pero si lo haces por primera vez, te damos la bienvenida a este espacio en el que hablamos de cómo conseguir mejores ciudades y cómo sustituir un modelo de movilidad fallido, el del coche privado, por otro más sostenible para la ciudad. Se acercan las elecciones municipales, las elecciones autonómicas, y puede que pienses que todos los políticos son iguales, que esto no sirve de nada, que al final no lo notas. Bueno, ese es un planteamiento reaccionario, pero si aún así te mantienes en tu convicción, te ofrecemos una salida para que te vengues de este sistema. Mira los programas de los partidos que se presentan en tu pueblo, en tu ciudad. Habla con los candidatos si es que son accesibles, pregúntales por la movilidad. Pregúntales por la contaminación, por los planes para reducir el tráfico motorizado y luego ponte una pinza en la nariz y vota en consecuencia. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que es posible que también hayas llegado a nosotros a través de las reemisiones en Radio Vallecas o en Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. De ser así, os damos la bienvenida. Te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, o en nuestra web, que es patadecabra.es, incluso en Facebook, ¿eh? Esto es muy loco. Pues nada más, estamos todas, así que si os parece, comenzamos. Bueno, y en nuestro afán de traer aquí al Pata de Cabra para que todos nuestros oyentes pues se vayan conociendo iniciativas que surgen tanto en la ciudad como en otras localidades, ¿no?, más pequeñas, pues iniciativas que tienen que ver con la bicicleta y que de alguna forma hacen esas mejores ciudades que nosotros vamos buscando, hoy Juanítez nos ha regalado una entrevista. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya era hora, de vernos por aquí, por el estudio. Bueno, eso también hay que decírselo a la audiencia, que pedimos perdón, porque nos ha pillado. Nosotros que somos muy de Semana Santa, sí. Somos muy capillitas y claro, nos ha pillado la Semana Santa por medio y pues hemos tenido que parar. Era una petición de Manel, el profe canalla, y no hemos podido decirle que no. Bueno, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero ya estamos en mayo, vamos a recuperar, no vamos a hacer un programa cada semana, ¿no? Creo que estaba previsto. No sé. No, ¿no? Vale, eso, me lo temía. Pregúntaselo aquí a la directora, a Sara. La directora dice no. Está diciendo que no, ¿no? Bueno, hablábamos, ¿no?, de estas mejores, o estas iniciativas, ¿no?, que surgen en la ciudad, y en este caso ya lo mezclamos con deporte, con lo cual es maravilla máxima, ¿no? La verdad que es la mezcla perfecta. Yo estoy muy contento de tener aquí a los invitados que amablemente se han desplazado hasta el estudio de Ágora Sol Radio. Hemos petado el estudio, ¿eh? Sí, lo hemos llenado una vez más, aforo completo, porque es una entrevista que teníamos pendiente. Yo con uno de los integrantes de este alegre grupo que ha venido hoy a vernos, teníamos pendiente esta entrevista desde hacía tiempo y hoy por fin se ha hecho realidad. Estoy hablando ni más ni menos que de la gente de Madrid Bike Polo, que en su representación están aquí Héctor, Jero y Víctor. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, muchísimas gracias por veniros hasta aquí, hasta los estudios secretos de Ágora Sol Radio. Nada, a vosotros por invitarnos. Hemos estado a punto, hay que decir, hemos estado a punto de quedarnos sin programa porque estaba la puerta que no se abría, ¿eh? Eso es. Qué locura, ¿eh? Hasta que he llegado yo con la llave maestra. En esta era digital, ¿eh? Eso es. Bueno, decíamos, tenemos aquí a los chicos de Madrid by Polo y la primera pregunta te la voy a robar. ¿Qué es esto? Explicad a la audiencia, por favor, en qué consiste o qué, primero, qué es Madrid by Polo y luego en qué consiste el bike polo. Pues voy a empezar por qué es el bike polo. Venga, empieza el Oscar. El bike polo es un digo, deporte. Oscar, Víctor, perdona. Estoy yo fino ya. Tiene R, da igual. Sí. Tira, no que tiene nada. R, tira. Bueno, entonces el bike polo es un deporte, para que se entienda, muy fácil, muy parecido al hockey patines y al polo a caballos, evidentemente, pero jugado en bicis. En resumen, muy rápido, para que cualquiera se haga una idea. Y nosotros, pues, somos un grupo de amigos que nos hemos ido conociendo a través del deporte, nos ha unido, nos ha hecho coger muchísima confianza entre nosotros, ir a torneos, juntarnos todas las semanas. Familia. Y familia, como bien dice Jero. Ah, ¿acabáis siendo familia también? No, a ver, que se confunda la cosa. Aquí, la cosa se pone... Familia, acabamos de empezar y ya está interesante. Ya empezamos con el tuerto. Vale. Bueno, y como veis, el buen rollo es máximo y es lo que nos hace martes tras martes, sábado tras sábado, bajar, juntarnos y en el fondo tener un buen rato. Uh-huh. Están... Las escapadas también, ¿no? Que... Como, ¿no? Aquí, le vamos a pedir a Jero que se aproxime aquí al micro. Claro. Cuando hola, tú, sí. Tú mete baza todo lo que quieras, pero métela con el micro ahí. Ahí. Ponemos juntitos ahí. Eso. Como buena familia. Vamos aquí a hacer aquí un cambalache para que todos tengáis vuestro micrófono, porque yo creo que es interesante. Así ganamos. Ahora tengo el mío, chicos. Prepárense, que viene el argentino. Bueno, Madrid Bike Polo. Entonces, me decís que entrenáis los martes y jugáis los sábados. Bueno, básicamente nos juntamos todos los martes para jugar. Digamos, lo que es una pachanga de toda la vida del futbito o del fútbol, pues uh-huh. Es más o menos lo que hacemos. Y luego de vez en cuando, los sábados también nos juntamos y vamos a una pista de hockey propiamente dicha, porque en la que jugamos los martes es una pista de patinaje un poco menos acondicionada. Entonces los sábados digamos que sí que jugamos más en serio. Más pro. Pero no a nivel de vamos a jugar un partido, una competición, todo esto entre nosotros. ¿Qué necesidades necesita un partido de bike polo para, quiero decir, cemento, césped, qué es lo que os mola? En nuestro caso se juega en pista de cemento dura, ajá, siempre, y necesitas una bici, evidentemente, un mallet, bueno, lo que es el nombre específico del palo, digamos, es el mallet, y una pelota, y dos mochilas, dos conos, dos porterías a poder ser, pero no son estrictamente necesarias. ¿La pelota cómo es? ¿Una pelota? La pelota es una pelota de plástico duro, como las de roller hockey, no sé cómo explicarlo. Sí, una especie de PVC o algo así, ¿no? Uh-huh. El plástico, no sé cuál es el material específico. Sí, la pelota esa se parece a la de hockey sobre patines en cierto sentido, o es la misma, sino que... Tenemos varias modalidades, como la temperatura va cambiando durante el año. Eso, en invierno el plástico es mucho menos denso que en verano, porque se vuelve muy chiclosas. Expande. Sí, eso es. Es que no gira, va muy frenada. Sí. Y uno de los detalles importantes que bueno, como yo tengo ya bastantes años jugando, es importante resaltar que la bicicleta, eso es de piñón libre, que al comienzo era de piñón fijo. Eso es verdad. Y ahora solo usamos, la mayoría de los que jugamos usamos solo freno delantero. No, como en una mano está el mallet o el palo, en la otra estamos frenando únicamente con la parte de adelante. Yo estaría el 90% del partido en el suelo, por lo que estás contando. Igual que todo cuando empezamos, vamos. Sí. O sea, descarado. No, tenés que ponerlo tan difícil al principio. No, es verdad. Eso es mentira. No, la verdad es que como en todo deporte al principio, pues tienes que hacerte, claro. Y poco a poco vas escogiendo práctica y ahí pues unos se quedan más, otros se quedan menos. La verdad. Pero es cierto que nunca es un golpe fuerte, como mucho te puedes hacer, claro, un raspazo. Y yo lo veo mucho menos lesivo que el fútbol, por ejemplo. Total. El gran problema es que tratamos de, todos cuando empezamos tratamos de solventar la falta de técnica con velocidad. Y ahí es cuando te la das. Vale. Claro. Sí, pero sí, yo tuve la oportunidad de asistir a un partido de iniciación que hicieron, bueno, un taller de iniciación con motivo de los 30 días en bici. Y la verdad tengo que decir que yo no lo probé por razones, ¿vale? Mal. Por lo que sea. Venía de una comida, en fin, tengo bastantes excusas, ¿no? Pero sí que me quedé bastante fascinado, ¿no? De hecho, a la vuelta, cuando volvía yo hacia casa, iba solamente con la mano izquierda en el manillar y con la derecha iba dando palazos al aire, sin palo, por supuesto. Pero porque sí, te llega a picar. Héctor, ¿cuánto tiempo lleváis jugando ahí aquí en Madrid? Sí, comenzamos a principios del 2009. Y al comienzo, el béisbol surgió porque habíamos unas pocas personas que andábamos en bicicleta de piñón fijo y quienes nos apasionamos por esto, buscamos en Google eso, piñón fijo, o Fixigear, o Fixit, y había una página que se llamaba Simplifica, que era la que daba como las indicaciones de dónde comprar los bujes, de dónde comprar todas estas herramientas, o sea, estos dispositivos que te permitían transformar la bici en piñón fijo. Y bueno, nos fuimos juntándolos y conformando como una especie de pequeña comunidad de piñón fijistas. Y uno de nosotros... Perdona, me gusta lo de piñón fijistas, ¿eh? Eso es magia, ¿eh? Esa palabra. Sí, sí. No. Voy a escribir a la RAE, pero ya mismo. Perdón, sigue. Sí, y así, entonces, no éramos más de 10 en toda Madrid, y uno de nosotros pasó un vídeo en este foro, ¿no? Como eran antes, que era como IRC, era un, sí, ¿no? Como un apartado aparte en una página web. Sí. Y bueno, y pasaron los vídeos y nos pusimos todos a armar nuestros dispositivos, pues, o sea, el mallet del palo con una cabeza de UPVC, de un tubo de construcción, y comenzamos a jugar. Y entonces, cuando esto comenzó, al parecer comenzó al mismo tiempo, eso en Barcelona, en Zaragoza, y bueno, y alrededor del mundo. Y a mí me gusta como traer a colación la particularidad de que ahora mismo, por ejemplo, Jero cumple 2 años jugando con nosotros y él aprendió en 6 meses lo que a mí posiblemente me costó 3-4 años. Bueno, también son otras épocas, es como todo. Esto ya lo hablamos más de una vez. Los chavales ahora ya... Otra información, otro flujo de información constante. Podemos estar aquí hablando del Messi del bike polo, ¿no? Claro, puede ser el Messi del bike polo. El Messi del bike polo. Bueno. No nos pasemos. me falta camino para recorrerlo. Yo lo fiché para mi equipo. Oye, pero el nombre lo puse yo, vale. Eso os quería preguntar, ¿cuántos equipos hay ahora mismo aquí en Madrid y en España? ¿Hay alguna competición? ¿Hay hinchada? ¿Hay, no sé? Pues contadnos. No, la particularidad del bike polo, voy a introducir el tema de las escapadas que hablaba Bajero antes, sí. Es que cada ciudad en la que se practica, los propios jugadores organizan normalmente un torneo o dos al año, y entonces el resto de... Sí, eso es. Como la radio. Exactamente. ¿No? A ver. Aquí todo a casa. O sea, al final todo queda en casa. Eso. Esto es maravilloso, Juanito. Y entonces, el resto de jugadores de las demás ciudades se traslada a jugar esos torneos. Y según la disponibilidad de cada uno, de trabajo, etcétera, familia, cualquier situación que tengas, pues decides ir o no decides ir. Y en base a eso, la mayor parte de las veces juegas con un equipo nuevo. Bueno. Que sois los mismos, pero nos vamos mezclando mucho. De vez en cuando algún equipo como que se mantiene el mismo durante un tiempo, pero no es la tónica general de siempre el mismo equipo. O sea, que hay mi mezclita, ¿no? Sí. Al final. Y luego, pues, la hinchada nosotros mismos también. Oye, y esta es la pregunta del millón, ¿no? A nivel de profesionalización del tema, ya sé que, obviamente, si es joven en el deporte, pues no, pero... ¿Qué proyección tiene esto de futuro o cómo lo veis? No te digo que vayáis a los Juegos Olímpicos de Madrid 2024, pero... Pues demasiado pronto, pero a mí no me extrañaría. O sea, cómo viene en crecida el tema. Es que hay mundiales, todo, creo que vos lo podés contar mucho mejor todo esto. Sí, es aparte de los torneos más de andar por casa que os comentaba, se organizan tanto europeos como norteamericanos, en América del Sur lo mismo. En cada región se organizan diferentes torneos que sirven como clasificatorio para el mundial, que si no recuerdo mal últimamente se viene haciendo cada 2 años. Todo igualmente autogestionado por las comunidades que lo practican. De hecho, se abre un plazo para presentar candidaturas y el resto de la comunidad vota en qué ciudad se tiene que hacer. Esta vez salió el próximo en Argentina, que va a ser en septiembre, y en julio va a haber el europeo en Zúrich. Pero yendo a la pregunta de la federación, no lo sé, quizá, pero en mi opinión todo el mundo está muy cómodo haciéndolo, sí, así, y nadie, yo creo que la comunidad, que yo sepa, va, por lo menos patear, nadie está pensando en hacer de esto un modo de vida. Total. O sea, un modo de vida es, pero no ganarse la vida. De todas formas, no desesperéis con las olimpiadas, porque creo que han sacado el karate y han metido el breakdance, y no es coña, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Perdón? Sí, sí, como lo oís. Es que no sé si es para los siguientes Juegos Olímpicos o los segundos que vienen, pero así es. Así que, ¿por qué no iba a estar el break polo algún día? Flipada. No, la verdad que sería el mejor escaparate posible. Claro. Uh-huh. Oye, y bajando ya un poco al terreno de juego, a mí me gustaría, imagínate, ¿no? Para iniciarme mañana necesito una bici, que supongo que tendrá que ser, bueno, que vaya tirando, pero que tampoco es que sea, no la más nueva que tenga, ¿no? Imagino, porque se mete bastante chascazos. El mallet, la pelota, las dos mochilas para hacer de portería, los conos y tal. Y ¿qué reglas hay? Es decir, una vez que me monto mi bici en el terreno de juego, ¿qué soy, delantero, soy defensa, hay porteros? ¿Qué hay en el bike polo? Cuéntanos un poco cómo funciona el deporte. Pues lo primero, decir que todos los elementos que necesitas para el bike polo, si vas a jugar tú solo, tendrías que conseguirlos. Si vas a venir a jugar con nosotros, disponemos de bicis para prestar, nuestros palos. O sea, solo tendrías que venir a jugar con nosotros. Tenemos bici escuela, de hecho. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? Porque pues si hay alguien que nos esté escuchando y diga, joder, pues yo que estoy aquí en Madrid, pues voy a... Tenemos página de Facebook, cuenta de Instagram, página web, correo. Con una simple búsqueda, Madrid Bike Polo, si no es la primera, la segunda de los resultados será una de ellas. Y nos mandas un mensaje y en el mismo día casi seguro recibirás una respuesta. O sea, prestáis, ¿no? Así de primeras, luego ya... Sí, intentamos que la gente pueda iniciarse como tenemos sea. Tenemos dos en este momento, ¿no? Dos bici escuela. Uh-huh, sí. Pero siempre alguien... Y así no estén en las pistas ese día, que nuestras bicis son su bici. Sí, son bicis hechas para golpearse. O sea que las golpeé yo, las golpeé él, pues queda igual. Sí. Al final. Y básicamente, cuando empiezas, la mayor parte de la gente pues coge la antigua mountain bike que tenías y le quitas los piñones y a jugar. A partir de ahí ya te vas enganchando, te vas gustando y dices, ahí va, mira la bici que me dejó ayer Víctor, como me gustó, y ya le vas echando el ojo. Y aparte está esto, ¿no? Lo de la comunidad que te absorbe rapidito y te quiere, sí, también enganchar y que te hace falta y una potencia y un tal. Uh-huh. Yo a la semana tenía la semana, sí, de empezar a jugar tenía una bici montada. Sí, sí. O sea, y lo armé con menos, sí, de 25 pavos. Sí, sí. O sea, entre las cosas que tenía yo tiradas en casa, que uno tenía un cuadro, que no sé qué, que patatín patatero, pues bici montada. Uh-huh. Entonces es lo que tiene, al final es como muy... Es un claro ejemplo, al año ya se montó una bici en condiciones. Total. Bueno, es que estamos aquí hablando del Messi, del bike polo. Bueno, yo, ahora sí que me voy, si voy a hacer el punto acá de... No, yo me piro. La verdad, decíais el otro día que todo el mundo que llega se queda, prácticamente. O sea, todo el mundo que va a probar acaba enganchado. A mí me gusta hablar de este tema. Hemos tenido... O sea, hubo una época antes de que llegara Víctor que estuvimos solos. O sea, comenzamos eso que les comenté que comenzamos. O sea, no más de 10 personas. Todos por probar. Y luego tuvimos el primer Open de Madrid, el segundo Open, y todos desaparecieron. Es decir, yo en aquel entonces tenía eso, 25, 26 años. Ahora tengo 36. Y eso, mientras nos fuimos acercando a los 30 o a los 30 y pico, hubo como una ruptura de esa continuidad. Y ya luego, eso pues, se abrió otra época del bike polo que nos acompaña hasta ahora. Y bueno, y un detalle que me gusta comentar, que es que todos, o para mí la lectura ha sido que la constante, es que todos venimos de otros deportes en las que fuimos muy apasionados. Total. Pero lo dejamos en el tintero, ¿no? O sea, por ejemplo, esta última semana me di cuenta que había mucha gente del skate que lo intentaron durante años o hasta una década y pasaron a... La palabra intentaron igual no me gusta. Sí, bueno, que estuvimos... Hay muchas razones por las que uno deja las disciplinas, etcétera. Sí, pero yo siento que encontramos en el bipolo un lugar en el que construir una especie de vínculos afectivos que ninguno de nosotros teníamos, porque somos muy constantes. Mm. O sea, todas las semanas vamos... Sí, no es como un equipo al que jugabas cuando eras pequeño, que luego tenías un partido, una competición, un entrenador. Aquí bajamos porque nos lo pasamos bien y es una combinación de... Yo soy de Pamplona, entonces por ahí se lleva mucho lo de la cuadrilla. Sí, la cuadrilla. Entonces yo asemejo la gente del bike polo con mi cuadrilla de allí. Como estar en la bajera, ¿no? Sí. Entonces ya el martes ya es como sagrado. El martes bike polo. No, ni inglés, ni música, ni quedar con nada, no. ¿Ves, Javi? Cada semana. Oscar. ¿Es autogestionado? Creo que me va a cambiar de pandilla. Yo creo que ya, la próxima vez que aparezcas por ahí te quedas. Yo creo que sí. Pero ahí no te ponen micrófonos delante. ¿Y para qué quiero el micrófono teniendo una bici y un palo? Hombre, con... Ahí va. Me gusta la actitud. Pero con esa voz, Juanite, sería un desprecio a la humanidad. Lo haríamos nuestro portavoz. Ya le sacaría de partido ahí para ver cómo hizo. Nos hemos quedado sin eso saber. Es lo bueno, ¿no? También las reglas un poco, nos hemos ido eso, un poco. Sí. Son dos equipos, ¿verdad? De tres, si no me equivoco. Tres jugadores por equipo. No hay un rol específico. Entonces la dinámica es como la del hockey patines, que todo el mundo conoce. O no, bueno, como la del hockey. Pero básicamente cada uno en un lado, puedes ir por detrás de la portería. El inicio del partido se hace todo el mundo en la valla, con la rueda de atrás. Se toca el silbato o se canta 3-2-1 polo y salen dos, uno de cada lado, pero siempre lo mismo. O los dos de la parte derecha de la portería o los dos de la parte izquierda para que no haya un choque frontal. Okay. Entonces se hace una justa y el que llega primero gana la pelota y ya empieza el partido. Durante el partido, si tocas el suelo con cualquier parte de tu cuerpo, normalmente es el pie, tienes que ir a la mitad de la pista, a uno de los laterales y con tu mallet tocar la valla. Una vez has hecho esto, ya puedes entrar al juego otra vez. Volver a la jugada, digamos. Sí. ¿No? A mí eso me gusta mucho, porque es como, has hecho malas. Estás castigado, vas al centro, pum, tocas igual, y ya puedes jugar. Es salir de la jugada, porque si no, sería como ¿no? Jugar con ayuda, hacer trampa. Vamos. Claro, sí. A mí eso me gustó. Y en cuanto al tema de la portería, cualquiera de los tres jugadores puede ponerse en cualquier momento. Si estás de portero y pasa la pelota por al lado tuya, pues igual sales, la coges y el otro que lo ve, entra... Pues están los dos peleando, como mucho, muy dinámico. Y la particularidad del gol, de no se puede meter gol con la longitud. Cierto. O con la parte longitudinal de la cabeza. Solo se puede meter gol con la cabeza, ¿no? Eso es, en este momento, ¿Con la cabeza de qué? Con los lados del martillo. Sí, con los lados del martillo. Esto sería la expresión. Con los extremos de la cabeza. O sea, no se puede, tú no puedes meter gol empujando la pelota. Tienes que meter gol golpeando la pelota. O sea, sí. Porque es como un palo de la lata, la parte abierta. Que lo ven, donde abres la lata. A todos los que escuchan, no. O sea, con esta parte no vale. Con las puntas, con los extremos. Voy a ir diciendo. A ver si lo puedes explicar. Está intentando explicarlo con una lata de cerveza. Que han traído subversivamente. Messi, ya me vendió con la cerveza, vamos, que estoy prendido fuego aquí, hoy. Aquí que estamos. El de los tiros, vamos. Aquí estamos a base de tilas y. La verdad que es un juego, una de las cosas que también me llamaron la atención es que evita la confrontación, aunque a primera vista aparecen seis tíos ahí. Como en una lucha por la pelota. Hay una regla, ¿no?, que impide que vayas a cortar una trayectoria. Hacer una T. Cortar una la trayectoria. Tal cual, no muy puedes. No puedes hacerla al que no tiene la pelota. No. Y tampoco puedes hacérsela al de la pelota, digamos, haciendo contacto. O sea, no podrías frenar con la rueda adelante y, digamos, la rueda atrás se te levanta y giras y le das. Ahí falta. Pero si al de la pelota sí que le puedes cortar. Pero básicamente es lo que has dicho, solo se permite el contacto tu palo con el palo del otro, o tu brazo con el del otro, ajá, o tu bici con la del otro. Pero digamos que la parte de la bici genera un impacto, así que tampoco. Ya, ya, ya. Y no hay como en el, ¿no?, en el polo, ¿no?, el hockey sobre hielo, que acaban ahí casi a machetazos, ¿no? Eso de momento no... Hay un punto de violencia, sí, porque es cierto, pero es un punto en el que cada uno de nosotros está averiguando hasta dónde puedes llevar ese límite, ese extremo, sin que haya maldad. Uh-huh. Es decir, puedes ser violento sin ser malicioso. Yo diría más lucha, sin ser agresivo. Violento. Sin ser agresivo, eso. Porque las reglas, por ejemplo... Maliciosidad. Desde que tú comenzaste hasta ahora, han evolucionado mucho. También. De hecho, ahora es muy difícil arbitrar. Sí. No, porque cada vez hay más reglas y todo va orientado a lo que decía Juanita, a que el deporte... Todos los deportes creo que pasó un poco eso. Sí, en claro. Roller Derby también sí, se sí. pusieron, entonces está se como... pusieron como muy, muy exigentes con el tema este, y que está muy bien también, por una cuestión de cuidados y tal, pero también se frenan mucho los partidos. Pero es una realidad. Justo lo contrario. En realidad está evolucionando, bueno, para hacer que el deporte, que el partido sí, sea fluido y que no haya interrupción. Porque te penaliza el contacto, entonces hace que el deporte que sea, fluya. Bueno, sí, sí. Oye, tenemos aquí a Bicifandra, que no la hemos presentado, también de aquí de Pata de Cabra. Tenemos a Manel, al profe Canella, que si tenéis alguna pregunta, los micros están abiertos, ¿eh? O sea que les tenemos a nuestra entera disposición aquí a los tres. Buenas. Así que... Hola, yo más que una pregunta era un comentario, porque la verdad es que me apetecía mucho conoceros en persona. No pude asistir al evento en el que organizasteis durante los 30 días en bici, pero tenía muchas ganas. Y es que, bueno, a mí me gusta muchísimo el deporte, pero he de decir que el polo no lo conocía hasta hace unos meses, y es que es un entre comentario y anécdota. Hace unos meses estuve en Dubái por un tema de viaje y conocí a gente que practicaba polo allí y me llevaron a verlo. Y ¿en bueno, Dubái? En Dubái. Entonces, el comentario es el siguiente. A mí lo que me pareció, así a simple vista, encima, en un escenario como es Dubái, pues como algo muy clasista. También al intervenir un animal como es el caballo, que tiene unos cuidados muy exigentes, y bueno, pues la gente que lo practica, y por lo que me comentaron mis conocidos, la manera en que piensan y demás, bueno, pues me quedé con esa experiencia y guay. Claro, luego de repente me enteré que existía el bike polo y dije, wow. Y entonces ahora os estoy viendo y os estoy escuchando y veo que habéis roto con lo que yo pensaba que era el polo, que a lo mejor es equivocación mía porque fue un contacto muy breve, pero os quería decir que por eso tenía tantas ganas de conoceros y bueno, y no sé si compartís esta idea que tengo yo. Perdón. Sí, sí. Yo pienso que la sorpresa también es para nosotros porque... Bueno, eso que lo hemos visto evolucionar con más o menos años, también teníamos en nuestra conciencia que el polo era un deporte de las altas esferas por lo que dices de los caballos. Ahora, lo que yo creo de nosotros es que hemos ido aprendiendo a cómo comportarnos y a cómo integrarnos, porque... Cada uno de nosotros es de su padre y de su madre. De hecho, nosotros tres somos muy diferentes a nivel de en lo que trabajamos, de la familia de la cual provenimos, de un sinfín de cosas. Entonces, yo creo que en este sentido, por el comentario que haces, es un deporte que para nosotros es muy integrador. Sumamente integrador, de hecho. Y diría que no clasista para nada. Para nada. Vale. El polo opuesto. Polo. Pues ya después de esa yo ya no sé qué gracia hacer para superar. En fin, oye, no sé si nos dejamos algo de por hablar del bike polo. Yo no sé si, Manel, ¿tú tenías por ahí alguna bala? Porque te he visto que estabas ahí como con ganas de pillar micro. Mira, ahí está. No, lo tenía en la mano, eso estaba pasando a Juanito, pero bueno. Yo me estaba fijando en el... Bueno, iba... Iba a preguntar, pero a lo mejor es lo que va a preguntar Sara, sobre si hay chicas, ¿no? Qué fuerte. Acertado, está, ¿no? Está diciendo que sí. Mira la cara que sí. Pues mira, que sí. Iba a hacer esa pregunta. Esto es muy. Sí, iba a preguntar que si había chicas. Claro, claro. Si nunca abro el micro para preguntar nada, ¿cómo vas a ir Pues es muy interesante porque no lo he mencionado, pero el backpolo es un deporte mixto. Claro. Entonces, en Madrid ahora mismo hay una chica jugando con nosotros, que es una chica que está estudiando aquí, una chica chilena, y previamente ha habido otras chicas que se han mudado a otra ciudad, entonces ya, por desgracia, las perdimos. Pero en la mayoría de los torneos, y cada vez más, los equipos se forman de chicos y chicas mezclados, y incluso en las finales, ganando torneos, es, para mí es increíble, porque muestra al resto de los deportes que esto es posible. Claro. Y está bueno eso, ¿no? A nivel que sea mixto y tal. Necesitamos chicas en el equipo. No, sería. Está bueno que genial, sí. No, porque al haber chicas, cuando bajan amigas y de X y tal, se animan a probar. Qué diferente cuando llegan amigas de fulano, de mengano, y llegan y nos ven ahí, que al igual uno se pega una hostia y se, o no, o, pero es medio de contacto y tal. Y dice, no, mejor por el otro día, no sé qué. No quieren jugar en un partido. Capaz que sí, subirse y pelotear un poco y tal. Y está bueno ver que ellas mismas lo vean. Entonces, genera, ¿no? Como una aceptación más. Muchas veces creo que, ¿no? Sirve como, sí, como nexo. De hecho, existen dos torneos de chicas solo para fomentar este. Claro. O sea, el deporte en las chicas. Y se llaman Hellbells, y se me ha ido el santo al cielo del otro. ¿Cómo era? Bueno, son dos torneos que se hacen específicamente, y la verdad que si lo buscáis por internet y lo veis, hay vídeos y el rollo es... Tienen más convocatoria que los otros. Sí, no. O sea, de hecho, en España, cuando hacemos un torneo, suele ser una pista. Pues estos torneos son de dos. Claro. O sea, dos pistas son más equipos. ¿Es un deporte muy goleador o no? Se ve poco espectáculo en el marcador. Bueno, si juega Messi sí, pero... Sí. es sumamente dinámico. Por... Ladies Army, ya está, me ha venido. Sí. Perdón. Es sumamente dinámico porque son no son cuerpos corriendo, son bicicletas. Entonces, la capacidad que tiene de que cambie el sentido del juego, o que haya un gol desde la otra cancha, o que salga alguien embalado y claro, es que de portería a portería son segundos. Eso, pueden ser segundos. Entonces es sumamente dinámico. De hecho, lo que más ha ido evolucionando, más que las bicis, más que eso, pues todos los componentes, es la visión que tienes del juego. Ahora mismo la mayoría de nosotros hace 180, 360 en cuestión de segundos, o sea, frenamos la bici, que es la rueda delantera, y estamos dando la vuelta inmediatamente, cuestión de segundos, y aparecemos en el lado contrario. O alguien nos pasa, y como es una bici, pues, y va en una sola dirección, entonces tenemos a alguien que viene de este lado en contra nuestra y nos supera, pues hacemos caballito en cuestión de segundos y nos hacemos 180 grados de para atrás. Entonces tiene la evolución del backpolo, ha hecho que ahora yo haga cosas que hace años atrás eran impensables de que fuera capaz de hacerlo, o capaz hasta de observarlo. Que por eso dije antes, o sea, Jero aprendió muy rápido, y todos los que están entrando aprenden muy rápido porque ya ven lo que es posible. Claro, antes para mí no sé... Todo lo que alguien inventaba se copiaba, se desplegaba, o sea, cada vez que íbamos un torneo, todos volvíamos sin saberlo, con más trucos y más habilidades. Entonces, así ha ocurrido, ¿no? Con el pasar del tiempo, cada vez que alguien hace algo nuevo, todos copiamos inmediatamente. Y esto es muy curioso porque no hablamos de ello, no lo hace la razón, no conversamos de ello, pero vemos cómo cada uno de nosotros va adquiriendo las capacidades del otro, pero no es el cerebro. O sea, no es la racionalidad. Total. Y pero bueno, sí que es goleador, porque normalmente un partido estándar dura 12 minutos y un marcador de 5-3 no es algo raro. Claro, para que os hagáis una idea. ¿Y hay pepinazos o, quiero decir, hay goles que dices, joder, qué golazo? Sí. Sí, o sea, es como... Sí. Esto quiere decir, guachada. Sí. Sobre todo cuando estás jugando, lo aprecias más porque dices, ¿cómo ha hecho eso? Claro. Igual desde fuera, pues no es tan espectacular como desde dentro. Total. Y no sé, yo creo que una de las claves de que la gente se queda es por eso, porque lo ves desde fuera y dices, ah, bueno, fantástico. Oye, guay, no me atrevo, pero el día que te atreves dices, hostia, ya dices, ya está, y aquí me quedo. Es que yo, perdonen que sea insistente con este tema, pero es que es muy deep. Eso, si alguno de ustedes, bueno, eso, cuando volvías del viernes del 30 días en bici, que hicimos el día de iniciación, bueno, comentaste que venías haciendo el amago de jugar, sí, sí, y era complicado. Entonces, tú ves a los nuevos que el primer día casi no pueden jugar, porque es que es muy difícil. Pero nosotros tenemos que jugar para ellos. Sí. La primera vez de alguien, cuando tenemos un novato tal, es que jugamos para ellos. Es que armarle la jugada, tirarle un pase. Obvio, evidente. Jugar es locamente difícil. A menos 10, capaz. O pero, lo que sea, ¿no? Pero en un mes que son. Garantizado. Pero en un mes que son 4 o 5 veces, sí, que ha ido, ya está jugando. Sí. Entonces. Y a veces nos quedamos como. Pero. ¿Perdón? ¿Se va? ¿La tercera vez está jugando? ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué está haciendo qué? Claro, entonces es realmente difícil. A mí lo que me parece más difícil es. Si quieres manejar bien el palet, tienes que manejar la bici con la mano izquierda. El mallet. Con el toro. O el pellet, que es lo que usamos para las cacas de mi gata. ¿Ves? Si tenía que decir palo, ya está. Si quieres manejar bien el palo, ahí está, con tu mano dominante, tienes que utilizar la bici con tu mano no dominante. A mí eso me parece una locura. Total. O renunciar a ser bueno con el palo. Yo creo que lo han puesto mucho más feo de lo que es. En realidad no es tan difícil. Pero eso es lo que... O sea, quiero decir, en realidad todo el mundo que entra a jugar eso. No se cae como puedes pensar y está prácticamente todo el partido encima de la bici. Habrá alguno que más hábil con el palo o no. Estás refiriendo justamente a lo que dije yo, que al igual tienes razón. Sí, no es tan complicado como parece. O sea, yo lo planteo desde este punto y tal. Y es complicado para el nivel de hacer los 360 de director, pero de estar ahí. Pero realmente al final es, bueno, no es complicado. O sea, vamos, es como andar en bicicleta. Hay otra cosa, por ejemplo, jugamos hasta que se va la luz. Uh-huh. Sí. Y observo que a esas horas pocos de nosotros vemos, de verdad. Entonces, pero me doy cuenta que les estoy viendo, es decir, hay una parte de mi cuerpo que ya sabe por dónde van, que hace, por ejemplo, que cuando vaya por la ciudad y aparezca un coche de repente o un autobús y otro coche y no puedo pasar, paso. Es decir, por jugar bipolo adquirimos como un sexto sentido o un conjunto de reflejos que hacen que sorprendentemente nos salvemos del peligro. Bueno. Pues ahí está. Son todo bonanzas en este deporte. Y yo invito a la gente a que busque en Facebook, en Twitter, en Instagram. No sé si tenéis. No, Twitter es el único que no tenemos. Twitter Instagram no. Sí. Bueno, Twitter está muerto, así que nada, no pasa nada. Entonces, buscadles y si os apetece probar, pues esta gente os va a coger con los brazos abiertos y lo probáis, que seguro que mola y mucho. Yo, de hecho, voy a empezar a escribir ahora aquí, a ver. ¿Nos bajamos un martes o qué? Eso. Veniros. Oye, pues ver, tiene que ser un ida y vuelta esto, que es todo gestión, muchachos, venga. Un poco para acá, un poco para allá, todo... Héctor, Víctor, Messi, Jerónimo. Muchísimas gracias por veniros aquí al Pata de Cabra y os invito a que os... Gracias a vosotros. Gracias. Os invito a que os quedéis porque esto sigue y si queréis meter baza, esto es micro abierto, o sea que esto es la locura, ¿vale? Muchas gracias. Venga, a vosotros. Son Jones a bicicleta, te faig rodar el planeta. Son jo com una fletxa, si veus passar una estela. Sa telma de novembre, la mà una bassa d'oli. Només veig ties bones i mortes de petroli. Vaig estivant pedretes, sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, les vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta fan circular ses coses aquesta melodia, aquestes quatre notes. Pata de cabra, la bici en la ciudad. Bueno, pues nada, entramos ya en fase sintetizadora aquí en Pata de Cabra. ¿Qué tal, Manel, profe Canalla? Muy buenas tardes otra vez. Muy buenas tardes. No hay que perder aquí minuto y resultado en la condomina. Qué bien, qué deportivos estamos hoy. Hoy es un programa... Deportivas tardes. Deportivas tardes. Oye, ¿qué has hecho con Neo J? ¿Dónde está? Lo he mandado de corresponsal a Alemania. Alemania. A ver qué nos cuenta, cuando venga. Pues, bueno, ahí... Seguro que viene con muchas historias. A ver qué ve por ahí. A ver. Si encuentra chinos, les preguntará cosas. Oye, tú de momento te has ido para el Corcón, ¿no? Pues mira, hablando un poco de Alemania, qué bien me viene. Oye, qué bien traído, ¿eh? Qué bien traído el tema. Gracias, NJ, por haberte ido a Alemania. ¿Recordáis un tuit de un político que decía: distintas imágenes de la construcción del muro de Berlín? A los comunistas les gusta mucho levantar muros e impedir a la gente moverse libremente. Atasco Madrid, bla, bla, bla. Este era el David Pérez García, el ínclito. Ínclito, alcalde de Alcorcón. Ajá. Y con lo del muro de Berlín se refería a Madrid Central. Bueno, ah. Y las medidas anti... Y el protocolo anticontaminación que impedía entrar a los coches con matrícula impar o par. Recordemos a nuestra audiencia de Japón que japoneses. En Madrid ha habido, en la Almendra Central se ha restringido el acceso a los coches privados. Bueno, hay muchas salvedades, pueden entrar mucho tipo de coches, pues bueno, en fin. Al final van a entrar más coches de realmente, los que... Realmente cada vez entran más coches. Al final han hecho una restricción para... No sé para quién. No restringida. Pero bueno, el caso es que a la oposición del ayuntamiento, en Madrid está el ayuntamiento, uno de los ayuntamientos del cambio, ¿no? Que le llaman. Sí. Que es de ahora Madrid, y que ahora es más Madrid, pero bueno, eso es otra historia. Y lógicamente a la oposición, sobre todo a la oposición de PP, Ciudadanos, pues no les ha gustado la medida. Bueno, que esto no es la oposición del ayuntamiento de Madrid, estamos hablando de otro ayuntamiento. Bueno, efectivamente. Efectivamente, el ayuntamiento de Alcorcón, que ciudad limítrofe, estaba defendiendo el sacrosanto derecho de los vecinos de Alcorcón para entrar hasta dentro de Madrid con el coche. Eso es. Y que quiénes somos los madrileños para decirles a... Que todos he sabido que es que para salir de Alcorcón tienes que pasar por el centro de Madrid. Por la Puerta del Sol. Siempre. Siempre. Sí, vale. No hay otro camino. No hay forma. No hay M30, no hay M40, no hay M50, no hay autobuses, no hay trenes, no hay helicópteros. Bueno, entonces este hombre se obcecó con el tema, ¿no? Y dijo que todo eso era anticonstitucional porque atentaba contra el derecho, sacrosanto derecho de los ciudadanos de moverse libremente. Porque la Constitución dice que no se puede impedir que la gente se desplace. Él entendió que se refería a... En coches. Y entonces decidió tomar medidas. Claro. Y interpuso una demanda contra el ayuntamiento porque, pues eso, para defender los derechos de toda la gente que no podía entrar a Madrid y que se estaba quedando sin ver al pobre oso y al pobre madroño. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues... Nos está aquí lanzando cositas en sí, plan sí, de... Está con una intriga. Ahí la intriga. Hitchcockiana. Pues al final el Tribunal de Justicia de Madrid ha fallado, ha dicho que le da la razón al Ayuntamiento de Madrid y que todo esto no es anticonstitucional y que poner una medida que favorece o que su objetivo es tratar de favorecer la salud de los ciudadanos, en este caso de Madrid o de cualquier otro sitio que estén por el centro y estén respirando aire, maldita costumbre. Uh-huh. Es que queremos todo. ¿Qué manías tenéis? Y que tomar medidas para evitar la contaminación limitando el uso del coche temporalmente no atenta contra la libertad de movimientos y que pues todo esto no es anticonstitucional y que el Ayuntamiento de Alcorcón tiene que pagar las costas de esta chorrada. Los ciudadanos de Alcorcón. Los ciudadanos de Alcorcón. Pues le pueden dar las gracias al alcalde por su gestión, porque tiene un poco de dinero más que darle a la justicia madrileña para pagar esta demanda que puso el alcalde. Qué majo. Maravilloso, ¿eh? Y ya está, pues gracias por tu sección. Oye, ¿me metes prisa y ahora qué? Ahora nos queda una hora de programa y ¿de qué hablamos? No llegamos. Oye, yo quería preguntarte. Vamos a hablar del bike polo. ¿Qué tal tus...? Por cierto, ¿dónde...? Se nos ha quedado una. Se nos ha quedado una pregunta. Bueno, a mí se me ha quedado una pregunta. No, yo te quería preguntar por tus 30 días en bici en abril. Ya sabes que hicimos... el último pata de cabra que hicimos fue el especial 30 días en bici. Uh-huh. Que nos fuimos por ahí con las bicicletas por todo Madrid y entrevistando a gente que estaba haciendo actividades por Madrid relacionadas con la bici. La bici cívica. Eso es. Y bueno, yo quería preguntaros, ya que estáis aquí los dos, ¿qué tal vuestros 30 días en bici? Y si os habéis mojado mucho. Yo te digo la verdad o... No, aquí somos... Cuéntanos, Juan. Muy bien, desde el lado de la... Yo he hecho 29 días, tengo que reconocer que no he hecho 30 días en bici. Bueno, no está mal. El jueves ese de Semana Santa que no dejó de llover, a ver, pero no, es que ese... no agarré la bici. No. Hay otros que no comen carne en esos días. Ya, yo sí, carne sí, pero bici ese día no. Pero bien. O sea, carne sí, pero bici no. Ha estado bien. ¿Tú, Manel? Yo bien. Hombre, normalmente el tema de abril nunca me viene muy bien para hacer los 30 días porque como coincide normalmente la Semana Santa, me suelo ir de aquí y fuera de aquí tengo que usar el coche. Ya, siempre hay una excusa, pero vale, nos vale. ¿Y tú? Y yo fatal. Yo también he pinchado, sí, pero mucho. Mucho. Sí. Bueno, pues nada, el año que viene más. Oye, pero bien, ¿no? O sea, las actividades y todo. Tú aquí en Madrid que has sido un poco el cabeza de lista de 30 días en bici. Cabeza de todo. La cosa. Bien. Ha habido un poquito de todo. Ha habido, digamos, diferentes grados de asistencia a los eventos. Porque, bueno, es bastante complicado hacer un evento autogestionado, una vez más, y pretender que se llenen todos, ¿no? Por ejemplo, al taller de iniciación de Madrid Bike Polo, realmente vino muy poca gente a probar, aunque vinieron dos o tres al final, pero sí me reconocieron que por lo menos sirvió para que se juntaran todos los de Madrid Bike Polo que nunca habían concurrido, ¿no? O generalmente no concurríais. Pues este martes repitieron dos. Ah, sí. Oh, ya, o sea que sí que. O sea que sí. 100% efectivo. Ah, bueno, pues ves. Entonces, pues sí. Como te decía, 30 días en bici de puta madre. Fantástico. Y aquí se demuestra. Tenía... También hay que decir que coincidió, lo comentaba antes, con la criticona. Con la criticona interplanetaria internacional. Que se celebró este año en Madrid después de 10 años. Y se ha celebrado ahora aquí. Se celebró coincidiendo con esa semana y casualmente justo ese viernes era el primer día de la Criticona. Y también ha habido ahí una contraprogramación de bicicletas. Bueno, ha habido un montón de cosas y eventos y el año que viene pues haremos más. Uh-huh. Espero que alguien me dé el relevo. Bueno, no, yo creo que en un año ya se te olvida. Ya, sí. Estás anunciando que renuncias. No, esto es explosiva. ¿Podemos? Estamos hablando de otra nueva exclusiva. No, de cabra, no, como dice Javi, en un año se me olvida todo. Lo que sí sé que entró mayo y me tiré dos días en casa en pijama. sin salir a la calle. Normal, normal. Sí, es cierto que hay un grupo de apoyo de organizadores de 30 días en bici. ¿Están Carlos? No lo sé, pero me gustaría. Os juntáis para daros abrazos. No he hablado con Carlos ni nada. No, Carlos, no quiero saber nada de 30 días en bici. Hasta el año que viene. Ten cuidado que de los 30 días en bici se pasa la política muy rápido. Sí, o sea, ya es el siguiente paso. Ya se ha dado algún caso, sí, sí. Oye, yo quería comentar con vosotros, a ver qué os parece una noticia que leía hoy a raíz de un informe que se ha hecho de la Fundación Pons, que arrojaba muchas cosas sobre movilidad en las ciudades. Entre ellas, la que más me ha llamado la atención es que 4 de cada 10 españoles no sabe qué tipo de coche comprarse. No puede ser. A mí me tiene preocupadísimo. Hay 4 de cada 10 que están dudando, que se quieren comprar un coche y no saben cuál comprarse. Y no saben cuál comprarse. Eso estaba en el estudio. ¿Y los 6 que quedan se supone que tienen coche? Es un estudio sobre movilidad que está patrocinado, entre otros, por Toyota. O sea, esto es magia pura. O sea, nos tienen que venir los de los coches a hacernos estudios de movilidad en las ciudades. Bueno, la editorial Pons también es la que hace los manuales de las autoescuelas. ¿Sí o qué? La mayoría. Estar en todo, ¿eh? Estoy súper puesto. Tengo telepatía con Sara, conexión con la Wikipedia. Una vez más, y hacen una crema de manos también, ¿no? Sí, claro. O será Pons. Ay, pero joder, profe Canalla, ¿eh? Estás ahí. Yo es que me leía los libros cuando iba a la autoescuela. Claro. Y de las bicis decía algo el estudio. Pues es que estoy buscando yo aquí. He visto que la gente, más allá de lo que piensa la oposición y desde Alcorcón, como que no les ha sentado mal lo de las restricciones en Madrid, que Madrid Central ha caído bien para un porcentaje mayor que a los que les ha caído mal el tema. O sea, puede ser que a la gente del coche le guste que le restrinjan el paso. Podemos estar hablando de que les gusta y que además, bueno, hoy salían también, hoy han salido datos del Ayuntamiento de Madrid en los que decían que, bueno, pues diciendo ya datos de multas que han puesto en Madrid Central, no me acuerdo ahora mismo del dato, pero bueno, era un dato de miles. Que habían descendido el número de multas también. Y que el tráfico privado en la Almendra Central se ha reducido bastante y también se ha reducido bastante en la zona colindante a Madrid Central e incluso en un porcentaje mínimo, pero también en la M30, y todo esto en 15 días de marzo, desde que empezaron a poner multas. Perdón, una pregunta. ¿Y hay algún tipo de dato con respecto a, ¿no?, a la contaminación? Sí. ¿No? También, pero charlar un poco que lo voy a buscar. Porque lo tengo que... Bueno, ¿qué tal las vacaciones? Me estaba fijando en el logotipo de la camiseta. Y ya que estamos ahí mientras Javi busca cosas. Están muy chulas. Me encanta el dibujo, pero ¿tiene alguna explicación? Ahí que nos podamos enrollar un rayito. El caballo muerto. No, pero fíjate. Tiene una historia. Voy a explicarlo un poco para los que no están aquí. Es una especie de caballo con un burro con un piercing en la oreja. Lleva unos piñones en los ojos, un bigotón que flipas. Bigote daliniano. Y lleva un... ¿Cómo se llama, Juanítez? Un palo. Palo. Lleva un palo de polo. Lleva un bike palo en la boca. Es súper chulo. Qué cabrones, me vais a recordar toda la vida. Tengo el dato. Bueno, no, pero ahora te esperas, porque vamos a porque vamos a esperar la explicación. La explicación es muy cortita en realidad, pero la historia es muy buena. La cortita es porque, bueno, proviene de Oscar, es una idea de uno de los compañeros del Baipolo que estudió ilustración y cada vez que puede intenta dedicarse a eso. Y la historia bonita es que surgió en un momento en el que descubrimos que en Madrid habíamos dos grupos de Baipolo que no nos conocíamos. O sea, había dos grupos y no lo sabíais. Sí. No os habíais encontrado. De verdad. Sí. Y es que en Madrid la hostia, ¿eh? Sí, sí. En este caso fue que... Sí. Hubo un grupo de Fuenlabrada y otro grupo de Madrid que nos sorprendimos muchísimo que al mismo tiempo estuviéramos jugando Baipolo. Entonces la camiseta viene un poco de allí. Cuando surgió ese grupo, ellos, pues, eso, entre ellos había uno de ellos que era Oscar, que le apasionaba la ilustración e hizo porque tuviéramos logo y demás. Qué bueno. Y ahora el dato que nos pedía aquí Jero. Solo hay una estación de medición de la contaminación en la Plaza Carmen. Eso es, Madrid Central, está en la Plaza del Carmen. Te deja que lo busques, aunque me lo sabía. Se lo sabía. Qué cabrón, ¿eh? Se lo sabía. Porque sí, ya lo sabía. Me ha hecho trabajar a estas horas, ¿tú te crees? Bueno, pues dice que se ha reducido en el mes de abril en un 48% el dióxido de nitrógeno. El dato es correcto, ¿no? Sí, vale. Validado. ¿Puedes aportar algo más? Bueno, dice también que en las estaciones que hay en frontera, digamos, con... Bueno, 21 de las 24 estaciones que hay en la ciudad también han bajado, sí. Reducción de los niveles en el conjunto de la red llega al 16%. Es decir, que hoy, gracias a Madrid Central, se puede decir, porque los datos son comparados, en Madrid se respira un aire un 16% menos contaminado que en abril del año pasado. No está mal. Lo cual es una buena noticia para los fumadores porque pueden fumar más. Eso es. Bien. Eso en cigarrillos no sé el equivalente que puede ser, un 16% de contaminación de dióxido de nitrógeno. Sí, más o menos, sí. Sí, ¿no? Un par de cajetillas, ¿no? Aproximadamente. Vale. Bueno, pues ahí estaba el dato. Oye, pues yo creo que ya despedimos el sintetizador y nos vamos con Bicifandra a ver qué nos cuenta. ¿Te parece? Adiós. Muy bien. Me parece muy bien. La vida es cuestión de pedaladas, grandes kilometradas y hacer frente a subidas y a bajadas. El esfuerzo es la bandera de un ciclista que se juega la vida en la autopista ante coches terroristas que no respetan al desprotegido, al que va sin abrigo disfrutando de su bici y de su amigo. Si ves una bicicleta, respeta. Recuerdos a Cabedo, a Ricardo Ochoa, Iñaki Lejarreta. Y a todos los que no vieron la meta y fueron empujados y arrojados hasta la oscura cuneta, vuestra entrega y sudor es nuestro espejo. Salgamos ahí fuera. Bueno, pues estamos adentrándonos en el territorio Bicifandra. Es un territorio que pues nunca sabemos muy bien lo que nos depara y eso sí, siempre son sorpresas buenas. Sí, yo sabéis que intento también salir un poco de nuestras fronteras. Ahí, ahí. Y en este caso nos vamos a Edimburgo. Porque os quería contar que este domingo, 5 de mayo, ¿no? Si no me equivoco. ¿5 de mayo es? No, hoy estamos Vale. Entonces sería domingo 10 de mayo. Es verdad. O sea que ya ha pasado. Sí, es vale, verdad. Siguiente tema. Perdón. Sí, es verdad, fue el pasado. Bueno, pues fue el primer día en el que abrieron partes de sus calles, de su centro antiguo, ¿no? De su centro urbano, a peatones y lo cerraron a los coches. Sería un concepto bastante parecido al que nosotros venimos teniendo ya en Madrid desde hace un tiempo, que es calle abierta, que no sé si alguna vez habéis ido por allí durante los domingos en el tramo del Paseo del Prado, que también está impedido el paso a los coches, y bueno, no solo es para peatones, también es para bicicletas y otro tipo de actividades. También lo hay en otras ciudades del mundo, pero Edimburgo se siente orgulloso de decir que es la primera ciudad dentro del Reino Unido que va a poner esta iniciativa en marcha. Y bueno, por supuesto, no solo se trata de cerrar unas calles concretas y ya está, sino que la iniciativa va más allá y lo que pretende es que con el tiempo cada vez se alargue más, se haga más grande esta zona que estaría cerrada a los coches durante el domingo. Entonces, bueno, se basan en un poco datos de otras ciudades europeas y toda esta iniciativa en realidad empezó en los años 70 en Norteamérica, en ciudades de Norteamérica, y dicen, confirman, pues lo que veníamos hablando ahora de Madrid Central, ¿no? Que hay una reducción de la contaminación, que el aire es más limpio, a pesar de que solo son unas pequeñas calles. Hay gente que tiene dudas sobre esto, pero los datos están ahí y comprueban que es beneficioso. Entonces, bueno, pues Edimburgo se suma y esperamos también que se sumen muchas otras más detrás, del Reino Unido y de más allá. El otro día, en un acto de pues típico partido político, ¿no? Estaba hablando de bueno, pues de su candidatura a las europeas, ¿no? Y hablaban de digamos un poco de lo que proyecta la Unión Europea, el Parlamento Europeo, de cara a conseguir las emisión cero en toda Europa, que es para se quiere alcanzar en 2050, ¿no? Entonces esta persona, este político, venía como poco menos que a descojonarse, hablando mal, diciendo, vamos a ver, o sea, si queremos en 2050 tener cero emisiones, Está muy bien, ¿no? Lo de calle abierta, está muy bien esta iniciativa de Edimburgo, que sí que reduce de alguna forma un poco la contaminación, pero claro, son, no sé si llamarlo parches o, bueno. Sí, está claro que tiene que haber un plan más allá, por eso decía. Es. O sea, yo he estado ahí husmeando en la página web que tiene esta plataforma y sí que tienen una iniciativa pensada, pues incluso hasta 2030, 2040, si no me equivoco. El caso es que a lo que voy es que en las grandes ciudades europeas y ya a nivel incluso del Parlamento Europeo ni siquiera se están tomando en serio la seriedad o la gravedad del problema que supone la contaminación, ya no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial, para el cambio climático. Y decía que para conseguir llegar a ese 2050 con cero emisiones, haría por lo menos, o sería necesario en 2035 reducir las emisiones, no un 45 o un 35%, que creo que son las proyecciones, sino llegar ya al 55%. Entonces, quimera, ¿no? Es un poco. Yo me quedé cuando estaba contando esto, y ojo, pues esto a nivel político ya reconocen que lo que están planteando no va a ningún lado. Bueno, supongo que desde lo pequeño a lo grande siempre puede servir de ejemplo y siempre puede empujar, ¿no? Como este ejemplo de Edimburgo que traías. Claro, al final, y enlazo un poco con lo que comentabas al principio, en el momento en el que estamos de elecciones, pues. No quiero parecer aquí muy democrática y tal, porque tampoco significa que lo sea. Pero bueno, es un momento en el que tenemos voz y personas como nosotros que estamos concienciadas acerca de un punto en concreto, que es el tema de la movilidad sostenible y demás, pues se hace un llamamiento también, yo creo, a que miremos en los programas electorales de cada uno de los partidos lo que dicen sobre esto y saber si estamos de acuerdo o no con lo que están diciendo, porque si no dicen nada y la gente les seguimos votando, pues ellos se pensarán que es que no hace falta decir nada para poder volver a salir electos, con lo cual así sí que no vamos a avanzar nunca. En fin, bueno, Manel, yo no sé si sobre este tema, tú que eres una enciclopedia, ¿hay en alguna otra ciudad del mundo en el que se haga este tipo de iniciativas como la de Edimburgo? Ahora mismo he ido no. A pillar, ¿eh? No, más pillado con la conexión, ya había cerrado la. Estaba acariciando un gato ya. Yo no sé. Es un leopardo, ten cuidado. Un leopardo, bueno, pues Bicifadra, muchísimas gracias por traernos esta. A vosotros, que os echaba de menos, ¿eh? Ay, que sí, ¿eh? Ya hacía tiempo. Ya hacía tiempo que no nos veíamos, no nos escuchábamos por aquí. Bueno, pues yo creo que por nuestra parte, Juanite, si no me dejo nada más. No te dejas, pero bueno, ya para el siguiente, ¿no? ¿Qué me dejo, pues? No, no, es una broma. Ah, vale. Igual hay algo de agenda, porque Juanite siempre viene aquí con la escopeta cargada. ¿Hemos dicho dónde juega esta gente? Ah, no, no, no, no. Muy bien, ahí lo hemos visto. Pues, cierto. Pues jugamos en la calle Melilla, no sé si es 31 o 37. Bueno, son unas pistas de patinaje azules, muy visibles, al lado de unas pistas de tenis, por si alguien las conoce. Calle Melilla. Calle Melilla, y está cerca, muy cerca, a la parte, digamos, abajo del metro Pirámides. Vale. Está junto a Madrid Río, junto al paseo de Yeserías. Sí, a la estructura. Sí. Está muy cerca. Está relativamente escondido porque cuesta verlo, ¿vale? Pero a la altura del tornillo o el ADN metálico que está en Madrid Río, sí, la pasarela. A esa misma altura, en el lado de adentro de Madrid, allí están las canchas. Jero se parte porque ha dicho ADN metálico. Es muy buena la expresión, o sea, el ADN metálico. Yo la primera vez que lo vi dije, mira, un ADN. Y nada, solo un apunte más. Nos juntamos todos los martes a partir de las 7:30 y cualquier persona que le haya interesado, que le haya llamado la atención, es más que bienvenida. La cogeremos con los en contacto, ¿eh? Sí. La cogeremos con los brazos abiertos y que nos escriba por Facebook, Instagram, correo. Pata de cabra, seguro que le reenvían el mensaje. Como sí, sea. Nosotros hacemos aquí de canalizador también, ¿eh? Ahí va. Por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias por venir, chicos. Gracias a ustedes. Vosotros por invitarnos. Bueno, pues como decíamos, esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox, iVoox,